De Pumilla, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, amigos y amigas? Muy bien, bueno, muy contentos de tenerte acá, Ligüel. La verdad es que no lo habíamos calculado así, pero resultó así. Está muy bueno que conozcas el sitio de la Casa Amiga, de la comunitaria, y que vengas hasta la conversación misma. Nosotros nos tomamos varios minutos generalmente para sonsacarle las verdades a nuestros entrevistados, y con vos la posibilidad de hablar sobre todo de cosas que tienen un largo trayecto. Lo cierto es que ahora ha resultado Ligüel Pumilla ganador del 63º Salón de las Artes Plásticas Manuel Belgrano, y corresponde entonces que, digamos, Ligüe, es tu primer premio así grande, o tu primer premio en este salón, pero no es tu primera participación. No, mando hace años a ese salón y al Salón Nacional. Y básicamente esos salones funcionan tipo escalafón, son muy estrictos. Claro. Y te tenés que sacar todos los premios anteriores para poder sacarte el primero. No es que te da la leche y sacaste el primero de una, no, ni a gancho. O sea, yo fui sacándome la mención, el tercero, el segundo, y bueno, se dio ahora, sí. Saqué el primero. Muy bien, muy bien. Al centro, amigos. Muy bien, perfecto, perfecto. Pero mirá vos, yo sin saber de ese mecanismo, sabía, por supuesto, que tenías que tener un recorrido y que por ahí es esa la otra parte de la labor que venís haciendo, y que ahora todo el mundo te dice, che, ¿cómo la pegaste? Ahora sí, que este año sí, pero no, y todos los otros años. Sí. También, no, sí. También estamos hablando de laburos, Ligüe, que tienen una mano de obra y una mano de tiempo. Que, o sea, no hablamos de, bueno, voy a preparar una obra y me voy a mandar a este salón porque está muy bueno, porque me interesa. ¿Vos exactamente desde hace cuánto que venías participando en el Belgrano? Y la primera vez que mandé, creo que no mandé al Belgrano, mandé al Nacional en el 98. Y así todos los años, salteando algún año que no tenía guita y que quedó esa obra con él en el taller y que quedó ahí. Básicamente los años que no mandé fue por eso, por falta de presupuesto, porque bueno, es un delirio, viste, mandar allá. Por eso también es que son salones que básicamente los tienen copados los porteños. Y los premios son de ellos y bueno. Sí. Les resulta mucho más accesible, digamos. Y sí, una chata y llegar hasta ahí, chau. También se nota eso, o sea, yo también seguí mandando porque me di cuenta en un momento de que o sea, saben que en algún momento les va a llegar o lo tienen fácil, y también se nota en la obra, ¿viste? Yo me daba cuenta ahora, son re pecho frío. Sí, totalmente, te das cuenta de la gente que manda del interior, que manda super leche, ¿viste? Y que manda mucho más jugado, digamos. Sí, manda veneno, ¿viste? Son muy pocos la gente del interior que manda. Y los chabones de Buenos Aires, no, ¿viste? Toda esa cosa, y se nota la estética de Buenos Aires, ¿viste? Esa cosa impecable, todo bien, pero o sea, y mandan todos los años la misma obra. Por eso yo también nunca dejé de mandar, también porque, bueno, básicamente es una competencia y nada, siempre mandé a ganar. O sea, desde la primera vez hasta claro, hoy. Claro, una participación, sí. Pero no para... No, nunca mandé una obra, ¿viste? Tenía una cosa, o sea, las que me quedaron en el taller que no las mandé ese año, no las volví a mandar. Ya está, quedaron ahí, o sea, volví a hacer otra cosa para el año siguiente. O sea, siempre mandé lo mejor que tenía, todas las veces. Elaborando como desde esa perspectiva siempre, sí. Pero hablas de estas participaciones desde el año 98, apuntamos más de 21 años, sí, ya, directamente, sí, ¿no? Sí, sí, y bueno, si había alguna que tenía preparada, Ligüe, era más o menos de preguntarte cómo fue que... el camino de la expresión se dibujó en esto para vos? Digo porque todos o todas, más o menos, los que peinan algunos años, recuerdan a un tipo que decididamente tenía algo para dar, para mostrar, para compartir, desde lo artístico, desde lo escénico incluso. Y de pronto, bueno, con el paso de los años, esa silueta del tipo que está al lado de la escultura se fue asentando, se fue acrecentando. Ahora tenemos que estar hablando de este por el primer premio que llegó finalmente. Pero ¿cómo fue ese recorrido? Que habrá sido hace mucho, digo. Pero ¿cómo llegaste a agarrar el fierro, a agarrar la moladora? Básicamente, cuando vos estás hablando del grupo de teatro y esa historia, o sea, ya en esa época con el gringo pensábamos que íbamos a vivir de eso y teníamos muy mentalizado que íbamos a ser millonarios con esa historia. O sea, teníamos muy claro eso y trabajábamos para eso. Evidentemente esa época no estaba preparada, qué sé yo, o no nos encontró ningún productor o qué, pero teníamos esa idea también de trabajar profesionalmente en el teatro, ¿viste? Creíamos que estábamos haciendo un contenido que redaba, quizás en Buenos Aires, no sé, también éramos re barats, o sea... Creo que una vez viajamos a Buenos Aires a mostrar algo, dos, ponele. Y bueno, no sé. Aprendiendo también eso de cuáles son los caminos, de cuál es el mecanismo. Sí, sí, no teníamos ni idea. Bueno, nada, no había internet, no había una mierda, no había nada. Sí, sí, sí. Pero, o sea, estábamos muy convencidos de lo que estábamos haciendo. Y bueno, en un momento no se dio esa historia. Si no, capaz que hoy estaría haciendo teatro todavía. Y paralelamente a ese camino yo había empezado a hacer escultura, porque estaba en la escuela de arte, habíamos ido una vez a visitar a Fernández Olivia al taller y me voló la cabeza. Qué fácil, ¿no? Claro, fue un segundo, ¿viste? Y paralelamente al grupo había empezado a hacer eso. Así que fue una transición muy fácil y... para mí, y al toque yo ya tenía esas herramientas de poder producir un contenido, ¿viste? O de poder visualizar lo que quería. De pensarlo, producirlo. Y concretarlo, ¿viste? Aparte soy una persona que odio dejar las cosas a medias. No puedo arrancar algo y no terminarlo. Así que, nada, me lancé a la escultura ahí en esa época, ¿viste? Aprender y al toque de eso empecé a mandar también, o sea, siempre tuve confianza, yo me tengo fe en claro, lo que hago, claro, claro, básicamente. Che, pero igual es algo más como quien dice, más silencioso por el león, o más oculto que lo otro, de estar en un escenario. Sí, es súper cueva, súper ermitaño también en ese momento, capaz que también estaba más, bueno, y ahora también soy más cueva, y me gusta, qué sé yo, también estar más escondido y trabajando con mis cosas, así que, pero bueno, no sé, capaz que está bueno, a veces parece que llega tarde o que llega temprano este tipo de cosas, pero está buenísimo también que se pueda visualizar a la gente que tiene un potencial. Yo ahora ya soy grande, pero creo que si me hubiese llegado esta historia a los 20, o sea, hubiese podido haber producido muchísimo más arte. Y está bueno poder visualizar a las pibas y a los pibes que están, o sea, con otra cabeza, haciendo cosas interesantes. No sé quién lo tiene que hacer. Gente que tenga guita, no sé si del ámbito privado, del público o qué, pero no sé, está bueno estar atento. No sé, creo que La Pampa tiene un potencial de veneno en el arte que es genial y que nadie lo ve, ¿viste? O que no se reconoce. Que es muy fuerte lo que pasa, sí, es muy fuerte. Y no necesariamente todo lo que va a salir tiene el color del desierto, como es el laburo este con el que viniste a dar con el primer premio del Manuel Belgrano. Leía la reseña de Telón Pampeano y ahí hablaste con los compañeros de Telón y les contabas de la estética, de la hostilidad de todos estos años en el laburo que se trajo el premio, Oligüe. Sí, sí, tiene que ver con eso. O sea, yo la verdad es que mi camino ha sido siempre súper solitario en este sentido, en el sentido del arte. O sea, nunca nadie me dio nada para que llegue. O sea, le hice solo. Mandé solo. Tampoco en el sentido artístico no miré a nadie. No me importa eso. O sea, no me importa lo que hagan los demás. Y a la hostilidad me refiero a eso. O sea, al laburo solitario, al estar, viste, súper quemado por ahí económicamente en la vida cotidiana y seguir haciendo algo y eso lo proyecto ahí en mi arte de todo el tiempo, en esto, en los collages, en cualquier cosa. Estos años fueron fundamentalmente hostiles para mí, por eso también mandé esa cosa, viste, esa obra la hice hace, sí, un año y pico. Y la dejé ahí. El caldén es una madera re noble, así, muy hermosa. Si la lijás y todo, queda una cosa tipo de mueble muy linda. Y nada, quería que se vea eso trash que estaba viviendo, esa desolación total de la Argentina, de Latinoamérica también, ¿no? Bueno, y de acá, o sea, de Toay. Yo estoy acá, o sea, es muy Toay también. Y nada, fue así, estaba toda blanca, quemada por el sol, viste, toda reventada del clima, de convivir ahí con los animales y qué sé yo. Incluso cuando la llevé se cayeron partes, viste. Me llamaron, una semana antes me llamaron, también, por lo general me llaman de Buenos Aires porque mando esas cosas grandes, viste, y siempre se le caen pedazos. A veces voy y los arreglo y me preguntó, viste, che, se cayeron unas partes, acá no importa, le digo, déjala así. Y esta vez estaba, no hacía falta. Está perfecto, esa corrección. Le digo, déjala así, no, déjala así. Encima me la estoy pensando a la madera y aunque no tengo la obra frente a mí, sé que la madera, la intemperie, al final el caldén termina apareciendo unos pedazos de hueso, ¿no? Sí, es blanca, es súper blanca, sí. Es más, ni la barrí, nada, estuvo en el patio, viste, y así, quería que vaya así, y bueno. Y creo que se notó eso también, o sea, estuve ahí con los jurados, allá de las juradas. También me decía hay una jurada, una señora muy mayor ya, que ganó este premio que gané yo hace 2 o 3 años, y tiene 70, que me decía que había ido viendo el recorrido mío en estos años, y nada, se notaba esa cosa de consecuencia, viste, con el arte y todo. Y bueno, está bueno eso. O sea, que uno lo quiera mostrar y que del otro lado se vea también, ¿no? Claro. Cuando lo nombraste al cabezón, a Fernández Olivi, bueno, se me completó una secuencia que no la sabía, pero que definitivamente me la había imaginado, que habías estado con alguien, no sé si del pago o con alguien de más allá, pero con uno gordo, con uno grosso, y que te había impactado, más allá de la técnica que pueda tener uno o el otro o la otra, terminaste revelándote en 3D, digamos, en volumen, y siempre más o menos son medio, no digamos gigantes, pero son bastante grandes tus laburos, tus propuestas. Sí, sí. ¿Cómo pensás, Ligüe, que se le puede impactar, lo mismo que te impactó a vos con Fernández Olivi, en la pibada, en jóvenes, pibas y pibes que por ahí no necesariamente están pensando en el camino de la expresión, pero que vos sabés que, viste, las potencialidades están ahí? ¿Cómo se puede pensar en los pibes acercándose a los laburos? Sí. Y yo básicamente creo que tiene que ver con los deseos de cada uno, o sea... a mí se me dio la casualidad, o sea, yo a Raúl lo conocía de chico, de tocar la guitarra ahí en la casa de mi viejo, ponele. Claro. Pero conocí su obra cuando fui con la escuela de arte. Me llevó la escuela de arte ahí. No fui solo. Al atelier de él. Claro. Y ahí se me abrió otra relación con Raúl. Bueno, él es el que me motivó a mandar, a tener fe en lo mío, a tener una imagen propia. O sea, mi camino es Raúl, de una. O sea, el que me marcó el camino de cómo era la historia. Pero básicamente, si eso no pasa a través de las instituciones o qué, no sé, los pibes, es el deseo, o sea, creo que es muy personal. Yo creo mucho en el individuo. No sé, creo que nada, hay que buscar. Y capaz que, no sé si está bueno buscar en internet, está piola. Pero buscar en lo humano me parece que es más verdadero. Qué sé yo, no sé. Yo una vez después de que fui ponerle al taller, empecé a volver, lo volví loco a Raúl. Empecé a ir, le dije, loco, yo quiero venir a laburar con vos. Quiero ser tu ayudante. El loco nunca tuvo... No era docente, era malísimo en esa en ese sentido, ¿viste? Y nada, lo busqué. O sea, lo busqué... cuando conseguí un laburo, quise ir a laburar con él al museo y lo conseguí. O sea, quería estar todo el tiempo sacando, ¿viste? De qué se trataba y era estando cerca. Después en un momento saqué una beca que podía elegir a cualquier artista del país. Me pagaban todo y lo elegí a él, ¿viste? Sabía que estaba ahí, el veneno estaba ahí, no estaba en otro lado. Y el loco me abrió la puerta siempre. O ¿qué? Sea, creo que es una búsqueda personal y deseos también. Sobre todo deseos, o sea, lo que uno... Cuando uno se enfoca y nunca se pierde de ese camino, las cosas llegan, sí o sí, antes o después. Yo pensaba que, yo sabía que este premio me lo iba a sacar, pero pensé que me lo iba a sacar dentro de 10 años. Bueno, se dio ahora, joya. Está muy bien, no reniego más. Está muy bien porque además te dan, te da posibilidades de laburarlo desde otra perspectiva, sí, de ahora en adelante. Sí, totalmente, totalmente. O sea, el premio consiste en, bueno, es en guita, son 100 lucas ahora, y cuando cumpla 50 años es como una jubilación de por vida. O sea, eso me abre la cabeza a estar más tranquilo. Yo sé que en unos años, y ya ahora, viste, me voy a poder dedicar mucho más con más puntualmente en mi arte, sin tener que estar pensando en el mango, básicamente. Sí, sí, sí. Porque tengo parates, viste, 2 o 3 meses. Este año, ponele, no... Este año no pude hacer nada en madera, loco, porque no conseguí, no tenía guita para comprar madera. Fue muy... De ahí viene, de cierto, viene de ahí, o sea... no... Para mí, yo me comí los mocos todo este año, sin poder hacerlo. Sí, sí, ya venía en, claro, este sentido, fue, digamos. Fue tremendo, este año fue tremendo para mí. Estuve cortando papelitos todo el año. Claro. O sea, re barat mal. Sí, de una. Sí, bueno, y buscándole la vuelta, pero siempre con el motorcito prendido. Y me re quedé, vos sabés, con Fernández Olivi, bueno, me re quedé, pero no es para menos, por todo lo que estabas contando. Me quedo pensando también en que, mirá, están llegándote saludos y felicitaciones desde Altagracia, Ligüe. Gente de Córdoba ahí. Gente de Córdoba, mirá, andan los Rodríguez, andan picando cerquita, siempre hay algún Rodríguez que nos sintoniza. Decía, no, me quedé pensando en todas las posibilidades que por ahí la pibada, los pibes, las pibas tienen al alcance de la mano, pero falta un gestito, falta una concreción. por ahí se espera a veces más del Estado, por ahí a veces se espera más de los docentes, pero hay toda una concatenación que se podría estar buscando para mostrarle todo ese veneno, como decís vos, que hay en La Pampa a los más chicos y a las más chicas. ¿Has visto cambios en los últimos tiempos, en los últimos años, de lo que era en un principio, ponele, cuando te empezaste a meter con la escultura? ¿Has visto acercarse el mundo de la infancia y de la adolescencia a estos cuarteles donde se labura la expresión, donde se labura el arte? En el caso tuyo es la escultura. ¿Ves un acercarse de estos mundos, digo, o está como siempre la cosa, solamente los pibes y las pibas que tienen suerte y que conocen a alguien, por ahí dan con una buena beta para tener un camino de expresión? Yo creo que sí, que es muy de casualidad, o sea, no... La Pampa siempre fue un lugar muy descarnado para el arte, para los artistas... qué sé yo, sí, las escuelas, ponele, tienen, yo laburo ahí en el museo y tienen esa intención y llevan a los pibes y a las pibas a las muestras, así que, pero no sé, o sea tengo una visión también desde afuera y nacionalmente no nos conoce nadie, esa es la realidad. O sea, ¿por qué pasa? ¿Por qué no salen artistas de la escuela de arte? Esas son las preguntas que yo me hago. O sea, hace unos 20 años, ponele, la gente que iba a la escuela de arte es la gente que está haciendo arte ahora. Y después no pasó nada, no sé, es extraño. Yo creo que tiene que ver con la política, o sea, básicamente. Al no ver a los pibes, no ver una salida que pueda llegar a ver una salida a través del arte, o sea, que uno pueda vivir a través del arte, nada, busca otros caminos, o sea, reentendible también. O sea, yo nunca dejé de hacerlo porque no sé hacer otra cosa, básicamente, no sé hacer nada, es lo único que sé hacer y bueno, nada, me decidí que voy a vivir de eso, que significa que es posible vivir del arte también. Claro, que en sí mismo es una demostración. Sí. Pero por ahí, como lo estabas diciendo vos, por ahí la pivada está en que concentrándose, si vamos a una institución, a una escuela o a un instituto de arte, más concentrado en la posibilidad de ser docente. Claro. Que de ejercer con todas esas prácticas y esos conocimientos que vas a adquirir ahí, de ejercer como artista, vamos a ponerle, que por ahí una palabra medio rara para muchas personas que no se ven así, que no se vislumbran, o como vos decís, que sabrán hacer otras cosas. Me pregunto, digo, y a la pasada lo tocamos al Estado también. Vuelvo a la nota que le estuviste dando a los compañeros de Lom Pampeano. Ahí haces un formal agradecimiento, digamos, a Jorge Ortiz Echagüe, sí, al propietario de una empresa de Expreso Rocinante, una empresa de transporte, que además de encargarse de hacer ese laburo, te significó a vos poder mandar, sí. O sea, se hizo posible gracias a una colaboración. Totalmente. Que puede parecer muy sencilla y muy accesible, sin embargo eso no está en La Pampa, si no es por un particular, por una persona conocida. Eso es en parte también lo que decías, Ligüé, de lo desértica que es la respuesta. Totalmente. Institucional a los artistas. Sí, totalmente. O sea, yo cuando venía mandando todos los años, y bueno, me pasó eso de no poder mandar, ni hablar de planear una muestra en otro lado, nada. O sea, muy puntualmente mandaba esos dos salones y después en el año juntando guita para volver a mandar, ¿viste? Y no me acuerdo en qué año fue que, bueno, es imposible mandar, y empecé a buscar líneas y bueno, laburaba justo en el museo Patricia Ortiz Echagüe, que es la hermana de Jorge, y me dice, mirá, te paso el número, el chabón le interesa el arte, qué sé yo, bueno, lo llamé y se cortó ahí, empecé a mandar, nos hemos visto pocas veces, pero un tipo muy, o sea, muy interesado en el arte y en poder salir de acá, viste, sacar las cosas de acá. Nunca, o sea, empecé a mandar ahí todos los años, nunca un sí ni un no, nunca un problema, viste. O sea, sí, más vale, estoy súper agradecido. Creo que, bueno, no hubiese podido mandar estos años sin ese apoyo. Entonces sí, más vale que pienso que es un desierto el tema cultural, estatal, que no puede vislumbrar, o sea, que no puede vislumbrar a ciertas personas para poder apoyarlas, para salir, para, no sé, hay mucha movida en el país y parece que todo quedara acá, viste, no sé, es extraño. Que la agenda es medio chiquitita, sí, es acá, por lo menos, claro, es acotada. Básicamente parece también que si no sos un artista del partido, viste, no vas a recibir nunca un apoyo. Yo eso para mí es así, o sea, y también todo igualmente muy local, todo súper local. Yo creo que hay grandes artistas acá que ni siquiera flashean con ir a otros lugares. Y veo el potencial, o sea, no sé, ahora ponele, estoy exponiendo en Córdoba una muestra súper contemporánea y muy, muy moderno todo. Creo que yo soy uno de los más viejos, imagínate. Y nada, veo también las artistas y los artistas de acá que me gustan. El nivel que tienen. Que podrían también, o sea, que podríamos estar ahí batallando todos juntos. Yo estoy ahí de leche nomás, porque la busco, pero creo que podríamos estar, o sea, que no es que, oh, sí, vas vos, porque te invitaron, o qué, no. O porque sos el más grosso, claro, del barrio. Sé, claro, porque estás ahí hinchando las bolas, viste, no, creo que hay gente que está re bueno en lo que hace, pero también cansados, viste, cansados de que no pase nada y de seguir en, bueno, no sé, hay un reci, préstame dos cuadros que los juego, viste, es re desgastante eso, es súper desgastante. Che, y bueno, pero hay una buena pecera, podríamos decir, ¿no? Por los artistas locales, digo. Yo creo que sí, hay gente. ¿Qué tanto tuvo que ver en esta cantidad de pececitos de colores que tenemos? Las diferentes pasadas de distintos artistas, de distintos escultores que ha habido en su oportunidad. Me acuerdo, viste, de más de una vez en los terrenos del ferrocarril o en la avenida Luro, gente laburando con antiparras y con amoladoras en la mano, con eléctrica, con esto... ¿Qué pasó? Porque han venido personas, se me escapan los nombres, pero han venido algunos grosos de distintos puntos del país. Sí. ¿Y esto generó algo o era nada más, dice, ah, mirá estos locos? Mirá, yo creo que esas movidas, principalmente, bueno, las generó Raúl por su propio interés. Onda expansiva Fernández, claro, Olivi. Sí, porque también el loco era un tanque de guerra, viste, quería que pase y ha traído gente muy grosa acá. Pero una vez que el loco no estuvo, o sea, eso se fue a la mierda. Pero realmente te digo, o sea, también los artistas de otros lugares nos ven a nosotros como un lugar extraño, ¿viste? Hay mucha gente que quiere venir acá. Es como una... Es que somos un lugar extraño. ¿Somos una marginalidad extraña? Somos una marginalidad totalmente extraña. O sea, acá han pasado cosas que son épicas, creo yo, y artista, no sé, lo tenemos a Bustriazo, bueno, estuvo la movida de la BDC, por decirte cosas, Meada Corrosiva, El Grupo Nuestro, cosas que no sé si pasaron en otros lugares del país, Guarda. Claro, sí, una especie de paracultural pampeano. Sí, totalmente, si boludo, somos una sociedad, un lugar extraño, super dark, viste. Una anomalía. Y eso se ve de afuera, Guarda. Che, y da intriga además. Yo creo que sí, o sea, mucha gente quiere venir acá a ver qué onda. Sí, totalmente. ¿De qué se nutren esos espíritus? Sí, totalmente. Che, bueno, tenemos ya consumidos una buena cantidad de minutos esta conversación. A mí me gustaría extenderla bastante más. Pero primero, Ligüe Pumilla, antes de pegarte una patada. No, mentira. De dar por redondeada la conversación, vamos a felicitar formalmente por este primer premio. Que además en parte por ahí, no sé si lo habías dijiste que era impensado para vos, pero viene a ser como una culminación. Sí, totalmente. Ha habido todo un recorrido y no tengo que mandar más, amigo. Sí, totalmente. El salón en eso ha cumplido, ¿no? Sí. También, porque digo, ahora podés planear si querés una retrospectiva, aunque sea para vos, para pensar estos distintos colores o distintos momentos, las distintas energías que tuviste que usar, y cómo el Expreso Rocinante al final también es una intervención, no digamos divina, sino por el contrario, una intervención humana. Y eso tiene mucho que ver con el combustible que vas a poder manejar de ahora en adelante, nos imaginamos, Ligüe. La verdad es que está muy bueno que lo hayas obtenido y empezamos a analizar la posibilidad de que por ahí, de ahora en adelante, el Estado se dé también la posibilidad de ir cambiando de formas. De mirar, sí. De formas de mirar, por sí, lo menos. De mirar, sí, de sí. Una. Estaría buenísimo, o sea, no. No sé, yo he sido muy crítico también, pero también espero que, no sé, que esté bueno, que tampoco quiero estar siempre de ese lado, o sea, no, está bueno que pueda. Hace falta la valoración, sí, eso que es se lo pueda que... ver, o sea, que un bustreazo en vida pudiera haber estado, no haber sido tan marginal, tal ponele. Cual. Que se lo hubiese podido ver antes, o bueno, un montón de artistas así, en ese nivel. Que se pueda poner en valor y bueno, por ahí lo a que... A tiempo, no tan tarde siempre. Claro, ¿viste? Claro. Por ahí lo que le toca al Estado entonces es tener una mayor terminalidad nerviosa como para sentir que la calidad está acá y que no hay que estar mirando para afuera para esperar que vengan los grandes artistas porque por ahí están caminando entre nosotros. Totalmente. Ligüe Pumilla, la verdad es que es un gusto tenerte en la casa y esperamos que no vaya a ser la última vez para nada. Bueno. Ahora vamos a cerrar la agenda mañana, el 31 de diciembre, y pasado mañana la volvemos a abrir y tu nombre va a estar ahí. Dale. Te vamos a tener seguido, te vamos a tener en cuenta. Dale, gracias. Gracias por venir. Gracias por invitar. Dale. Estás en La Siesta que no fue. Dentro de un rato volvemos y tenemos un ratito más de programa. Dale. Grooving up slowly, he got juju. I bought you one.